Emisoras Gran Colombia, matriz de RCN, Radio Cadena Nacional, 50.000 vatios de potencia, sintonía nacional comprobada. Emisoras Gran Colombia, la radio de Ecuador. Kilociclos, banda de 49 metros, onda corta, Radio Nacional de Guanuni, voz sindicalista del minero boliviano. HC1GH 990 kilociclos, onda media. HC1GHL, onda corta, banda de los 60 metros. Radio Tarqui de Quito, Ecuador. Primera en música, definitivamente primera en su hogar. La voz de la Gran Colombia, orgullosamente independiente, emisora HJBK en 1400 kHz. La voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta, la esquina con mayor porvenir de la República. Estas son sus emisoras Nuevo Mundo, HJKC 850 kHz, emisoras Nuevo Mundo, con la mayor potencia efectiva desde Bogotá, Colombia, emisoras Nuevo Mundo, la primera emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol, Caracol, radiodifusión de prestigio. Orgullosamente, soy la Radio Huayna Potosí, la voz valiente de los trabajadores mineros de Miyuni. Y radio mis ondas para la paz y todo el territorio nacional, llevando mensajes de amistad y confraternidad. Bolivia, soy tu Radio Huayna Potosí y cuenta siempre con mi apoyo incondicional. Somos profesionales, somos Radio Sur Colombiana, somos Todelar, lo moderno en radio. La programación de esta emisora satisface los gustos más exigentes. Es Radio Nuevo Mundo. No nos cambien. Transmite Radio Nacional Espejo, 1310 kilociclos onda larga, 4635 kilociclos onda corta, banda internacional de 62 metros, desde Quito, Ecuador, América del Sur, la antena comercial más potente del país. Desde la República de Colombia transmiten las emisoras Radio Sutatensa para la educación fundamental integral del pueblo. República de Bolivia. Transmitimos en dos frecuencias. CP8, onda media, 860 kHz. CP73, onda corta, banda de 60 metros, 4.795 kHz. Radio Nueva América. Usted sintoniza Emisoras Unidas, la radio, CP14, 1250 kilociclos, 240 metros de longitud de onda. En sus bodas de oro, 50 años al servicio de Bolivia. Sintoniza a CP3 y CP144 en las frecuencias de 1390 y 4815 kHz, en las bandas de 215 y 60 metros. Radio Nacional, desde La Paz, República de Bolivia, la voz que vence al tiempo. Sintonizan Radio Latina, estaciones HJLI, en la frecuencia de 1520 kHz, onda larga. La mejor alternativa en radio. Yo escucho Concordia, la diferente. Estás escuchando Radio Cusco, la mejor. Desde Bogotá, escuchan Olímpica Estéreo, 105.9 MHz, otra emisora de Organización Radial Olímpica, la cadena de la gran sintonía. Escuchan a Radio Quito, la voz de la capital, 760 kHz, onda media, 4.920 kHz, onda corta. ondas del Orteguasa, emisora HJAU, 1160 kHz, y HJQA, 4975 kHz, banda tropical de 62 metros, desde el radiocentro Todelar de Florencia, capital del nuevo departamento del Caquetá, Todelar, el circuito del pueblo colombiano. Difunde TGRF, Radio Faro Aviateca Educativa Stereo, Centro Emisor del Arte y la Cultura en Guatemala. Estudios y oficinas en la tercera calle 939, zona 1, teléfono 23012. Planta de transmisión en la aldea Vista Hermosa del departamento de Zacatepeques. Frecuencia 104.5 MHz FM Stereo. Transmite TIRA Radio América Latina en 780 kHz de la onda media. La gran emisora del pueblo difundiendo sus programas desde San José, capital de la República de Costa Rica en Centroamérica. Desde el sur del país y en los 1330 emite CX40 Radio Fénix, Montevideo, Uruguay, la emisora popular. En su 40 aniversario, emite Radio Reloj de Costa Rica, 4 de la madrugada. Desde Montero, Santa Cruz, Bolivia. Irradia Mensaje, 730 kHz, 411 metros, onda media, su radio. Bolivia y al exterior, desde Santa Cruz de la Sierra, transmite Radio El Mundo, 1050 kilociclos onda media, 6015 kilociclos onda corta, banda de 49 metros. El Mundo, sintonía nacional. Bolivia opera en las siguientes frecuencias: CP57, 1090 kHz, onda media; CP58, 6005 kHz, banda internacional de 49 metros, onda corta; y CP17, 89 MHz, frecuencia modulada. Ciudad del Cusco, Radio Onda Imperial, opera bajo 1300 kHz en la onda media, 5055 kHz en la onda corta de 59 metros, 104 MHz en el sistema de frecuencia modulada estéreo. Nos identificamos como la OAX7P, OBX7O y OCX7F. Son las emisoras Radio Onda Imperial. Desde La Paz, República de Bolivia. Radio Bahá'í, una voz amiga en el norte del país. Trabajamos para las frecuencias 1420 kilociclos en onda media y 4990 kilociclos en la onda corta, banda de los 60 metros. En Riberalta, departamento del Beni, surge Horizonte, una nueva dimensión en sintonía. 4.525 kHz, banda de 65 metros. Valle del Mayo, surgen dos poderosas ondas, 1280 y 5015 kHz. RM, doble onda en amplitud modulada desde la cuna de la cultura oriental del Perú. Comunicando a más altos niveles, Radio Moyobamba. RM, RM, RM. Metropolitana le acompaña en todas partes. Gracias por escucharnos. De día o de noche, estés trabajando, descansando o paseando en tu coche, te acompaña Radio Mar en estéreo 106.3. Al rinconcito derecho de tu dial. La radio que acompaña a todo un país. Ondas corta y media. Frecuencia modulada estéreo. desde la tierra del junco, el café y las mujeres bellas se identifica. HRMH5, la voz del junco. Jutticalpa, Olancho, en Honduras, Centroamérica, se identifica HRCD, Radio Constelación, transmitiendo en los 1340 kilociclos, onda media, con 2000 watts de potencia. La diferencia musical es Radio Constelación, su estación. En el corazón de la selva alta, Radio Imagen. Identifíquenos en onda media, OAX9A. 1160 kHz, en onda corta, OAX9M, 4970 kHz, imagen, la radio más grande. La voz de la selva no se oye por casualidad. La voz de la selva se escucha porque somos voz, imagen y servicio del pueblo caqueteño. Circuito GSR. Se oye más. Circuito YSR les convoca para escuchar el lenguaje del amor. Radio Independencia, la emisora que se escucha con más frecuencia. Escuche y compare. Aquí transmite Radio Atlántida, tan majestuosa como el Amazonas, por su alcance y potencia. Atlántida, tres poderosas ondas radiales que cubren nítidamente la más grande región del Perú. Por un país en el cambio. Buscando el tiempo de la paz y la justicia. Aquí en el 680 de su dial. Cáritas. Más de medio siglo de comunicación católica. De la banda de 31 metros, onda corta, 9.988 kHz, estación 2000, al servicio de la banca, el comercio, la industria, el deporte y la cultura del pueblo riojano. Thank you. ondas del Meta, desde la hermosa ciudad de Villavicencio, HJBX, 1200 kHz, onda larga, 4885 MHz, onda corta, banda internacional de 62 metros, emisora fundamental de la cadena Super, orgullosamente colombiana. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos saluda.